Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Muy buenas tardes, como siempre para mí es un honor y un placer estar con todos ustedes en Una Luz en la Oscuridad. Quiero agradecerles a todos porque nos han preguntado muchísimo de lo del taller del aprendizaje de Sanando con Ángeles. También quiero avisarles ahorita que les dé toda la información del taller, que el chat de tu radio online en unos 5 minutos ya va a estar activado para que nos empiecen a escribir, a darnos sus preguntas, sus dudas. Y bueno, mira, yo les quiero recordar a todos ustedes que el día domingo 7 de octubre del 2012, o sea, este año, va a haber un taller que voy a dar de sanando con los ángeles, es sanar con la energía divina de los ángeles. ¿A qué horas va a ser? El horario es a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Yo les quiero pedir a todas las personas que nos están escuchando, si están interesados, que se comuniquen por favor con Lorna. Su correo es lorena.lopez@turradioonline.com.mx y sus teléfonos son 5341-9593 y el celular 5518-2725-42. Les voy a hablar un poquito de qué se trata esta sanación con ángeles. Nosotros, como bien hemos mencionado mucho de los ángeles, de su energía, pero es conocerlos más allá, es realmente conocer los 7 rayos divinos, para qué sirven estos 7 rayos divinos, estos 7 arcángeles, en qué postura están con los 7 rayos divinos, qué días están con los 7 rayos divinos, el cómo envolverse de los arcángeles, el conocer realmente que no nada más son 7, sino 10 arcángeles, y de esos 10 hay 4 principales para poder sanar, para poderte envolver. El aprendizaje completo es conocer los 7 arcángeles y aprender a sanar con los 4 arcángeles principales. Cómo llamarlos y envolvernos de ellos. Cómo hacer que el universo te reconozca y te proteja. Y saber manejar los 7 rayos divinos. Y acuérdense que los 7 rayos divinos son los 7 rayos, luces, llamas del corazón central de Dios. Entonces, todas las personas que estén pues interesados, el beneficio del curso es el bienestar de esta terapia, radica en las personas que se encuentran como como perdidos, como desolados, como tristes, como una rutina en su vida, y es realmente encontrar, como el programa que vamos a tener hoy, el don que tienes, el don de sanación, el don de la palabra, el don de la sabiduría, el don del sentimiento, el don del tacto. Es encontrar y enfocar ese don que tú tienes en tu mente, en tu cuerpo y en tus sentimientos, en tus actos, en tus palabras. Entonces yo te invito con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, este 7 de octubre, a que estés con nosotros en tu radio online, va a ser ahí, la dirección se las va a dar esta Lorna. Vuelvo a repetir, Lorna, si te encuentras por ahí conmigo, si nos podrías decir tu correo electrónico, por favor. Por supuesto, les voy a dar dos de mis correos electrónicos para que el que sea más sencillo para ustedes, ahí voy a recibir todas sus preguntas, y es lo.lorna@gmail.com, lo.lorna@gmail.com, y también pueden escribirme a lorena.lopez@turradioonline, con una sola O, turradioonline.com.mx. A cualquiera de los dos correos que me escriban, voy a darle gustoso a cada uno de ustedes pues esa maravillosa información de este curso, que evidentemente yo también voy a tomar. Entonces Kitty Bracho también lo va a tomar. Kitty Bracho también va a estar con nosotros tomando este curso de Sanando con los Ángeles. También Lorna les va a decir qué material deben de llevar. Obviamente, dentro del costo del taller ya viene incluido un manual, que es un manual específico, es un manual que en verdad que si te vas a cualquier librería no vas a encontrar este manual, es un manual de verdad con mucha energía angélica, y bueno, el material es aparte, tu material que tienes que llevar, que no es nada caro, es algo muy sencillo, pero ya Lorna se encargará de decirles a cada uno de ustedes que le hablen por teléfono para que estén en el taller, y recordar que es cupo limitado. Así es, exactamente, Diana. Pues que se animen. Empezar con nuestro programa, Lorna. ¿Mandé? Claro, yo digo que se animen todos, porque la verdad va a estar muy bonito. El cupo es limitado, de hecho ya está prácticamente la mitad. Entonces sería muy bueno que en cuanto puedan, pues me echen una llamada, me escriban y nos pongamos en contacto. Así es. Y hoy, el programa de hoy es un programa muy lindo, porque es... Descubre tus dones. ¿Cómo descubrir nuestros dones, Lorna? Así es. Eso es muy, muy importante, porque todos y cada uno de nosotros tenemos dones. Así es. Si volvemos a repetir en algunos programas anteriores, yo siempre les he dicho que pues no soy más que tú, ni tú más que yo. Uh-huh. Todos somos iguales en el sentido de la gracia de Dios. Claro que somos únicos e irrepetibles y perfectos, pero todos pertenecemos a la misma unidad, y esa unidad y esa gran fuente de amor, de bendición, de grandeza, de compasión, es Dios, y todos somos parte de Él y Él parte de nosotros. Entonces no hay distinción, no hay competencia. En este caso, si Dios es la máxima expresión del amor, nosotros también somos la máxima expresión del amor. Por lo tanto, también tenemos dones, Lorna. Exactamente, así es. Y la verdad sería muy, muy padre, Diana, que todas las personas que están escuchando el programa, pues nos empezaran a platicar y nos empezaran a contar qué dones son los que ellos ubican, qué piensan que es un don. Exactamente, yo les quiero decir, mira, Dios merece lo mejor de ti, y tú también mereces lo mejor de ti mismo. Él nos formó con un propósito y espera que explotes al máximo lo que te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que se te han dado. Este punto que estoy diciendo, Lorna, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos esforzamos por querer ser lo que no somos, por querer tener lo que no tenemos. Sí es bueno ponerte metas en la vida, pero no entrar en competencia, no entrar en envidia, no entrar en conflicto. Y cada uno de los seres humanos tenemos tal vez dones iguales o dones diferentes, Lorna. Entonces, aquí no es entrar en una competencia. Cuando intentas servir a Dios en una causa, tienes que practicar esa causa, de ver en la manera y enfocar en verdad cuál es tu don. Porque si tú intentas meterte en un cubo a la fuerza, o sea, como un cubo, meterte a la fuerza y siendo que no es un cubo, es un círculo, es frustrante y produce resultados limitantes y de sufrimiento. También es una pérdida de tiempo, de tu talento y energía. La mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a tu forma, con amor y respeto a ti mismo y a los demás, para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos, de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión. Comienza evaluando tus dones y recursos. Toma tu tiempo. Mira honestamente en lo que eres bueno y en lo que no lo eres. Haz una lista. Pregúntale a otras personas su opinión sincera y también diles que estás buscando la verdad y no estás buscando cumplidos. Los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmadas también por la otra parte de ti mismo, ya que no puedes engañarte. ¿Cómo te puedo decir? Tú no te puedes engañar si realmente te manejas con el corazón, con la honestidad, con la humildad. Si piensas que has sido dotado para ser maestro, cantante, sanador, locutor, etcétera, cualquier cosa, y otra persona no está de acuerdo contigo, ¿qué crees? Si quieres saber si tienes el don del liderazgo, pues mira en tus hombros y si nadie te sigue. Entonces, ahí está viendo un punto, un foco, Lorna. Yo quiero decir una cosa, sí. todos tenemos dones, Lorna, pero también hay dones que la gente se inventa, que eso es algo muy importante. Sí, es cierto, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo, a repetir lo mismo, quiero que me entiendan y no lo malinterpreten. Aparte, yo lo digo como es y realmente no me pongo a ver no sé si lo estoy diciendo bien o mal. Todos tenemos dones, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Sí. Pero hay gente que quiere vivir experiencias sin crítica y juzga, ¿eh? De inventarse dones y de engañar a la gente. Yo no quiero decir que esté bien o esté mal, porque si yo digo esto está mal, entro en juicio. Y yo no tengo por qué entrar en juicio, ni en juzga, ni en crítica, ni en condena. Simplemente cada quien mírese y cada quien toma la responsabilidad de sus karmas, recordando que el karma no es un demonio ni un dios que te está viendo en todo momento para castigarte. Recordando que un karma es una ley inquebrantable, irrompible, inmovible. Y si yo genero experiencia de sufrimiento a otras personas, genero experiencia de engaño, genero experiencia de estafa y genero experiencia de lucro, causa y efecto. Voy a recibir lo mismo. Entonces, por eso estoy diciendo a cada uno de ustedes que se mire desde el corazón, con humildad, con amor. Hazte preguntas como, ¿dónde he visto frutos en mi vida? ¿Qué otras personas pueden confirmarlo? ¿En qué he visto que soy exitoso? La evaluación de tus dones espirituales y los inventarios de tus habilidades pueden tener valor, pero son limitados en su utilidad. No hay definición de los dones espirituales en la Biblia, de manera que cualquier definición es arbitraria y representa casi siempre un prejuicio de dominacional. La mejor manera de descubrir tus dones y habilidades es experimentarlos en las diferentes áreas de servicio. Yo pude haber tomado cientos de exámenes para determinar mis dones y habilidades cuando era inexperta. y nunca haber descubierto que recibía el don de la enseñanza, porque nunca enseñé. Sucedió solo después de que comencé a aceptar oportunidades de hablar, que vi más resultados, recibí confirmación de otros y me di cuenta de que Dios me había dotado para que hiciera eso, enseñar, dar con amor y compasión. Entonces yo te lo digo de mi experiencia. Yo vuelvo a lo mismo, mucha gente lo sabe, mucha gente que ha escuchado mis programas de radio o que ha visto, no sé, algunas entrevistas o me ha conocido personalmente, sabe que yo a un principio yo no me dedicaba a esto. Yo estudié fotografía, trabajaba en un estudio fotográfico retratando bodas, 15 años y fotos en un estudio, y luego de ahí me fui a la belleza, y ya después poco a poco fue llegando a mí, aunque ya lo traía, pero yo exploté mi don, yo saqué ese don y ahora estoy enseñando cuestiones espirituales, cuestiones del alma, cuestiones del corazón, cuestiones del ego, cuestiones del karma, del dharma, de la reencarnación. Exploté mi don con amor, con humildad, pero también en mi camino de vida me he encontrado gente falsa y sin crítica y sin juzga. Simplemente voltense a ver, no engañen a la gente, no le digan un mal diagnóstico con tal de sacarles dinero, con tal de verlo como lucro. Porque también se ha acercado mucha gente a mí diciéndome, es que fui con fulano, con sutano, con mengano, y me engañaron y me dijeron que estaba embrujado, que estaba hechizado, que estaba condenado, que estaba maldito y que ya me iba a morir. Y ¿sabes qué? Sí empezó a morir, pero no porque le dijeron, sino porque los demonios mentales son peores. La mente juega con nosotros. Recuerden, nosotros dominamos a la mente. Si la mente nos domina, estamos acabados. Nosotros ordenamos a nuestra mente. Somos los jefes y la mente es nuestro empleado. Y nosotros le decimos a la mente qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos escuchar, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos degustar, qué es lo que queremos sentir y qué es lo que queremos tocar. ¿A dónde queremos caminar? Entonces, no permitas que los falsos profetas o que la gente que cree tener dones equivocados entre y te diga así, así, así, así. Tú como un guerrero de luz, porque todos somos guerreros de luz, siente tu corazón si es real lo que te están diciendo. O que yo te llame y te diga, ¿sabes qué? Recibí un mensaje, págame 1,000 pesos y te tengo que dar el mensaje. Si realmente recibiste el mensaje y sabes que le va a beneficiar a la otra persona, oye, ten amor y compasión y díselo. No estoy diciendo que esté malo cobrar, porque yo misma cobro por mis talleres, por mis consultas, pero también manejo el amor, la compasión y la caridad. Y también hago sanaciones gratis, hago pláticas gratis, a veces doy talleres gratis. Y cuando una persona me necesita y me dice, Diana, no tengo, ahí estoy con amor y con compasión. ¿Por qué? Porque no estoy peleada con la energía del dinero, como programas pasados que lo dije. La espiritualidad y la energía del dinero no están peleadas. Pero la espiritual con la honestidad, la confianza, la fe y el amor están unidas. No puedo ser espiritual siendo deshonesto. ¿Tú qué piensas de esto, Lorna? Definitivamente, Diana, te doy... Ahora sí que estoy de acuerdo con esta situación. Casi siempre, y esto no me van a dejar mentir, todos tenemos algo llamado intuición, todos. Entonces, cuando nuestra intuición nos dice o no nos sentimos en confianza, empezamos a tener dudas, decimos, es que como que sí me mandaron con esta persona, pero hay algo que siento que como que no. Entonces, ese es el momento para tomar una decisión y decir, bueno, muchas gracias por esta oportunidad para ayudarme en la vida, pero estoy decidiendo no tomarla, voy a buscar otra opción, voy a hacer algo completamente diferente. Es completamente válido y, como bien dices, Diana, hay que confiar en nuestra intuición, hay que confiar en nuestro corazón, qué es lo que nos dice y qué es lo que nosotros sentimos. Cuando sentimos esa confianza y esas ganas de, ay, sí, voy a ir, la verdad es que yo quiero saber, yo quiero conocer, quiero aprender, quiero, entonces, y sentimos ese empuje, entonces quiere decir que estamos yendo por un camino real. O sea, no hay duda, no hay así como que sí, como que no. Sí, no, todo lo contrario, estoy cantinfliando, pero es la verdad. Es que así sí, es que cuando tú dices, es que voy a poner de ejemplo a Magali Díaz, por ejemplo, que ella es numeróloga. Entonces, ajá, cuando yo conocí a Magali. Ah, pues cuando yo conocí a Magali y empezó a hablarme acerca de lo que es la numerología y todo lo que puedes aprender a través de esto, dije, caray, o sea, realmente, ¿cuántos caminos hay para que nosotros podamos conocer cuáles son nuestras misiones de nuestra vida, ¿no? O sea, realmente existen. Entonces, claro, por ejemplo, con Magali sentí toda la confianza y sentí esas ganas y esos deseos de aprender, ¿no? De decir, muy bien, vamos a continuar, vamos a hacerlo. Yo te voy a decir una anécdota con Magali. Fui hace muchos años y de hecho Magali en sus consultas te graba. ¿Para qué? Porque todo lo que habla tan rápido y toda la información que te da, por si se te fue, claro, tienes una grabación. Y Magali, dentro de la numerología, me dijo, eres una gran sanadora. ¿Por qué no has sacado tu don? En verdad, yo tengo la grabación, no estoy mintiendo. Tal vez igual y Magali ni se acuerde de mí, yo no sé. Pero llegué a ir como 3 veces con Magali. Me dijo, tienes el poder en las manos, en la mente, explota. Ahora sí que explota tu don, explota tu ser, porque realmente vas a llegar a que mucha gente te conozca. Y en ese momento, cuando Magali me lo decía, yo lo sentía, pero yo decía, es imposible, no creo. O sea, sí sé de muchas cosas, sí siento muchas cosas. Todos saben, la gente que me conoce desde niña, tenía visiones, sentimientos, apariciones, premoniciones, todo eso, ¿no? Pero no llegaba al punto donde decía, ya, hasta aquí, mi don sale, exterioriza todo mi ser, me ilumino y dejo que la gracia divina me guíe. Obviamente, pues en ese tiempo me faltaba mucho, pero fue así como, ok, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Obviamente, esas palabras de Magali quedaron muy grabadas en mí, porque hoy por hoy yo me vuelvo a acordar de lo que Magali me dijo y wow. O sea, tenía toda la razón, ¿no? Y sí es verdad, porque en el curso de nuestra vida, por supuesto que casi todos hemos ido con alguien que nos ayude espiritualmente, ya sea la lectura de las cartas, de las runas, de los cocos, del café, de la mano, de las terapias alternativas, de todo lo que tú quieras que sea, si quieres de modo esotérico o espiritual, de las cartas astrológicas, de las firmas galácticas mayas, de todo lo que hay, que todo es válido, nada más lo único es que se guíen con su corazón y no permitan que lleguen falsos profetas a quererlos engañar y a sacarles todo su dinero, a sacarles su estabilidad, su emoción de estar bien, a meterles el miedo, a meterles intriga, a meterles ira, coraje sobre otras personas. Dense la oportunidad de decidir realmente si están en lo correcto o no. Así es, Diana. Está en nuestro corazón, está latente realmente el poder identificar este don. Y podríamos decir que está en nuestra conciencia reconocer ese don. Y también está en otra parte de nuestra ética y de nuestra moral el reconocer que no tenemos un don. Eso también es tener conciencia. Así es. Ah, por supuesto. Oye, Lorna, ¿me estás escuchando bien? Porque sí. Allá ahora sí ya se escucha bien mi micrófono. Más o menos. ¿Qué te parece, Diana, si vamos a escuchar algo de música? Me parece perfecto para cambiar de micrófono y que ya no se esté escuchando tan mal. Sí, porque se escucha un poquito extraño, pero bueno, ahorita rápidamente lo vamos a checar. Y bueno, no se vayan, recuerden que están escuchando Una Luz en la Oscuridad y regresamos. Oh,

de nuestros dones. Como ya hablé de que todo mundo tenemos dones, también hablé que no debemos de juzgar ni criticar si nos topamos por la vida de gente que pues nos hemos sentido estafados, engañados, utilizados. Simplemente acuérdense, vuelvo a repetir, que toda persona que se acerca y nos entrega un dolor, una decepción, cualquier situación en nuestra vida, sea felicidad, sea placer, es un maestro en nuestra vida, por algo se cruzó en nuestro camino para tratarnos de enseñar algo. Y si nosotros en nuestro camino de la vida nos encontramos a alguien con estas características de querernos pues estafar, no es que esté diciendo que esté bien, simplemente el por qué nuestra alma nos guió con esa persona, por qué permitimos estar con esa persona y por qué permitimos que nos implantara tal vez el miedo, la angustia, la ira, la ansiedad, no sé, cualquier sentimiento, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo reconocer mis dones? ¿Qué hacer para esto? Yo siempre le he dicho a todas las personas que están conmigo, que consultan conmigo, yo no quiero que te hagas dependiente a mí. ¿Por qué? Porque tú puedes solo, si te necesitas ayuda, por eso estás aquí, por eso soy un maestro, para darte una base, un conocimiento, una ayuda, pero para darte un gran empujón y sigas en tu camino de vida solo con la confianza, la fe y la grandeza que eres un ser divino, que eres parte de Dios y Dios parte de ti. Entonces, yo te recomiendo que medites. Pregúntale a tus guías espirituales, pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu ser supremo que es tu alma, pregúntale a Dios mismo si tú quieres, como simplemente un momento que estés tranquilo, que puedas estar acostado, sentado, agachado, como quieras, aquí no hay reglas, en un momento donde sientas la conexión con la naturaleza, con los cinco elementos, cuáles son los cinco, el que no es que te pongas en el fuego, ¿verdad?, pero sentir el fuego a toda su expresión, el aire, el agua, la tierra y el cielo, ¿ok? Entonces, yo quiero decirte que te pongas con tus cinco elementos, con los cuatro puntos cardinales, que te hagas consciente de que tienes la conexión con la Madre Tierra, Agia, y que los seres divinos, los seres espirituales, te van a decir, en verdad, ya sea por sueño, ya sea por cuestiones que vayan pasando, mensajes en tu vida, ya sea anuncios, ya sea cualquier cosa que veas en la calle, o simplemente si puedes llegar a escuchar a tu conciencia el mensaje de para qué estás aquí. Hay mucha gente que me dice, Diana, es que yo siento algo, Diana, yo siento que vine para esto. Bueno, si lo estás sintiendo, no ignores tu sentido. Ahora nada más dile a tu corazón que te confirme. Ponte a meditar, inhala y exhala unas 5 o 6 veces el amor divino de Dios, exhala confianza, exhala gratitud. Ya te enseñé también exhalar, inhalar y exhalar, perdón, el Soham. Ya te enseñé que So es Dios, viene a ti. Ham, tú vas hacia Dios y te fundes con Él y los dos son uno, uno con el Padre, tú con el Padre y el Padre contigo. Y el estar en tu mente sin decirlo en voz alta, Soham, Soham, y sentir como cuando tú inhalas, Dios entra y la vida en ti, y cuando tú exhalas, vas hacia la vida, hacia Dios, entras en un estado de tranquilidad. El meditar es aquietar a tu ser, entrar en silencio y posteriormente escuchar tu conciencia. Escúchate, escucha tu corazón, escucha tu conciencia, escucha tu alma y que te diga qué don tienes, a qué has venido, a servirte a ti mismo, con la humanidad entera y con Dios, con amor, con fe, con esperanza, con humildad, sin estar peleado con la energía del dinero, pero tampoco sin lucrar con el dolor ajeno. ¿Cómo ves esto, Lorna? Este es algo que nosotros debemos de evaluar y además, ¿cuántas historias no tenemos conocidas, Diana, de gente que le dicen que, no sé, que le van a limpiar la casa de todo lo que tiene mal, que le van a hacer esto, pero de repente le cobran cierta cantidad y de repente le dicen, no, es que ¿sabe qué? Tengo que volverlo a hacer y le cobran el doble y así se va haciendo una cadena y nosotros creemos y confiamos cuando te digo, la duda está ahí, decide de, híjole, bueno, me pide mucho, pero ay, lo haré, no lo haré, y terminamos cayendo, ¿no? Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, es ahí el momento de encender nuestra alerta, así, tuic, tuic, tuic, tuic, y de confiar definitivamente en nuestra intuición. Es muy importante lo que dice Diana. Todos los guías, maestros, espirituales, todas las personas que tienen pues esa misión en la vida de servicio, nunca van a querer que te encadenes a ellos. Es como bien dice Diana, es que digan, ok, muy bien, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en meditación, vamos a trabajar en tal chakra, algo así. Y de repente dicen, muy bien, ya estás listo, ya meditas en la mañana, meditas en la noche, a la hora que te sea posible, tus chakras están bien, ya tienes pues más compasión por los demás, te está empezando a ir de maravilla. Bueno, es momento de que cuando nos hablemos sea nada más para irnos a echar un café. Así es, claro, porque mira, de ser para amigos, eso estamos, ¿no? Para eso estamos, somos guías, somos maestros. Yo no me pesa estar con ustedes. Sí, se los he dicho, tengan un poco de compasión conmigo. Yo no puedo tampoco todo el tiempo estarme desvelando con todo mundo o dejar de hacer mis obligaciones para estar con personas que se hacen codependientes de uno. No, claro que sí estoy cuando lo necesites realmente. Con amor y con compasión voy a estar contigo, voy a estar a tu lado, ayudándote a salir de tu dolor, de tu tristeza, de tu miedo, de tu ira, de todo el condicionamiento que tengas. Pero también es mi deber enseñarte que no soy más que tú, enseñarte que somos iguales y que así la misma fuerza que yo he aprendido a tener, esa misma confianza, ese gran amor a la vida, a Dios, al universo, y saber que soy un ser de luz, un ser que estoy unida con Dios en todo momento, también tú. A eso te voy a enseñar. Muchas veces les he dicho a mis alumnos, a lo mejor crudamente, pero se los he dicho para que lo entiendan. A mí no me interesa que me quieran. Me interesa que aprendan, me interesa que evolucionen. Con eso es un gran amor para mí, de ustedes hacia mí. Claro que sí quiero que me quieran, pero a veces les tengo que jalar las orejas y decirles lo que me interesa realmente es su evolución. Y su evolución es despegar. Si yo ya les di estos cimientos, es despegar y creer y saber firmemente que todos somos seres de luz. Entonces, Lorna, yo lo único que vuelvo a decir, no critiquemos, no juzguemos, no condenemos a estas personas que vienen y te engañan, o que lucran, o que creen saber. Está bien, es su experiencia de vida, por algo están haciendo lo que están haciendo, por algo se acercan a quien se tengan que acercar, algo tendrán que dejarles, alguna enseñanza, obviamente. Pero ilumina tu altar, ilumina todo tu altar. ¿Cuál es tu altar? Acuérdate que tu cuerpo es tu templo y tu corazón es tu altar. Entonces tu altar nunca, nunca se va a equivocar. Así es, Lorna. Exactamente. Así que es muy importante tocar este tema de los dones, porque es una manera de que nosotros podemos identificar. Y además también podemos identificar lo que sí es, lo que no es y lo que nos inventamos también. Entonces, ¿por qué no reconocer nuestros dones? Quizás cuando pensamos en dones estamos imaginándonos algo mágico, algo paranormal, algo extraordinario, pero hay tantos, tantos, Diana, como por ejemplo el don de poder escuchar a los demás y realmente escucharlos. No quiero decir que seas un psicólogo, pero cuando tú realmente escuchas a tus amigas o de repente dices, ay, no sé por qué siempre me hablan, me cuentan y yo les digo, ese es un don, ¿no, Diana? Así es, claro que es un don, porque es muy diferente escuchar a oír. Claro. Totalmente, completamente, claro que es un don, como también es un don ser un buen observador. Hay gente que con solo observar percibe, ve la energía, o sea, sabe las energías densas, las energías elevadas. Hay gente que con solo tocar, hay gente que en verdad, aunque no lo crean, huelen la energía densa y la energía positiva. En verdad huelen huelen los sentimientos. Nosotros tenemos nuestros sentidos y con estos sentidos podemos potencializar completamente nuestros dones. Entonces yo, mira, tenemos docenas de habilidades y dones escondidos que no sabemos que ni siquiera los tenemos porque nunca los hemos puesto a prueba. Así es de que yo te exhorto a que hagas cosas que nunca antes has hecho. No importa cuán viejo seas, te insisto a que no dejes de experimentar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente disfruto hacer? ¿Cuándo me siento vivo completamente? ¿Qué es lo que hago cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? ¿Prefiero servir en equipo o por mí mismo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Soy más pensador que perceptivo? ¿En qué disfruto más, compartiendo o cooperando? Son ciertos puntos y claves para irte dando cuenta qué dones tienes. Y en verdad, no importa la edad y no importa que digas, ah, ya me tocó una persona que tenía 73 años y me decía, es que ya para qué, como que para qué, ¿cómo se llama? Ya ahorita hago todo esto. Pues cómo no, claro que sí. ¿Cómo para qué? Porque como para qué es tu aprendizaje y te llegó a tus 73 años y por algo ahorita llegó y por algo estás aprendiendo y por algo vas a experimentar estos dones. Acuérdense que el tiempo es perfecto, correcto y exacto. Nunca es antes ni después. Es cuando te tiene que llegar. Así es. Así es, Diana. Y bueno, mira, por acá tengo saludos de Ross y saludos de Verónica. Y bueno, sé que hay más personas conectadas por ahí y les mandamos un gran saludo también. Sakura también debe de estar por ahí, así que muchas gracias. Y por favor, compartan con nosotros qué es para ustedes un don o qué don han identificado. Yo le mando muchos saludos a todas las personas que están conectadas, todos los que nos están escuchando, en verdad. Para mí es un placer, en verdad, que nos estén escuchando y que cada día, cada martes, realmente nos sigan en una luz en la oscuridad. Me he sentido muy agradecida, muy bendecida por mi programa. Amo mi programa, amo mi trabajo, amo ser quien soy y le agradezco a Dios y a la vida los dones que me ha dado para poder servir con amor y con compasión, Norma. Así es. Definitivamente, exactamente. Y hay otros dones que podríamos llamarlos como los más famosos, Diana. Ajá. Como el don de la clarividencia, el don de la clariaudiencia también. Podría ser el don. Bueno, cuando digo clarividencia, son las personas que tienen ese maravilloso don, valga la redundancia, de poder ver cosas que las personas normalmente no vemos. Y lo que nosotros hemos estado comprendiendo ahora es que la vibración que tienen esas personas con clarividencia es de cierta manera para que puedan ver a través de diferentes dimensiones en esta misma tierra. Así es, ahorita estás tocando un punto muy importante para el siguiente programa. Uh-huh. Todas las personas que nos están escuchando, espero que el siguiente programa no se lo pierdan, porque voy a hablar de la conciencia divina, voy a hablar de los tiempos de oscuridad y los tiempos de luz, y voy a hablar de la ascensión. Entonces, aquí viene todo eso, el estado vibratorio. Uh-huh. El estado vibratorio en el que estamos. Voy a hablar de las dimensiones: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta novena dimensión. Entonces, voy a hablar que estamos en la tercera y estamos entrando una cuarta para una quinta. Y es algo bien importante. Voy a hablar realmente cuando se nos puso el manto, la oscuridad que entró en todo nuestro, en nuestra conciencia, porque quiero nada más adelantarles tantito. ¿Qué hace? ¿Qué te gusta? En 1652, que fue cuando se nos puso este manto, nosotros teníamos tan elevada la conciencia y todo tenía tan elevado la conciencia que los animales hablaban, los vegetales hablaban, los minerales hablaban, así de fuerte. Exacto. Entonces, nosotros estamos en un estado vibratorio ahorita para el despertar de la conciencia, que es esa, el que se nos va a quitar este manto y el que vamos a entrar en un estado de vibración que creemos que estamos locos porque nos habla el perro, nos habla la planta, nos habla la naturaleza, y no es que estemos locos, estamos en un estado de vibración muy elevado. Exactamente. Y precisamente todo eso que vamos a ver la próxima semana se tiene, digamos, que nombres populares, como la clariaudiencia, que es lo que les comentaba, que son las personas que tienen la facultad de escuchar. Y como bien dice Diana, no solamente escuchar a las plantas, a los animales, sino también poder escuchar a los ángeles, poder escuchar a los guías, también poder escuchar sonidos que vienen de otros lugares. Entonces es algo muy, muy interesante. Y luego también está la parte de poder sentir y de poder percibir. No sé, Diana, y yo creo que también a nuestros amigos radioescuchas, si de repente les ha pasado que la piel se les pone chinita, o que sienten que alguien los tocó, o sienten pues esa como presencia, pero muy, muy física. Y bueno, ese don también es de la percepción. Nosotros podemos percibir, así que nosotros sentimos. Las personas, como tú bien contaste hace ratito, Diana, que entran a una habitación y sienten y dicen, ah, caray, se acaban de pelear aquí todos hace 5 minutos. Ah, sí, claro, por supuesto. Es cuando tenemos esa palabra que me encanta. Está mal vibroso el rollo, ¿no? Andale. Está mal vibrosa la gente. O sea, es cierto, la vibración sí se siente la densidad. A ver, les voy a explicar, nuestro cuerpo tiene una densidad muy grande, ¿por qué? Porque por eso somos materia, es densa, la podemos ver, tocar, oler, percibir, sentir todo. Nuestros pensamientos no tienen densidad, son así como muy elevados. Nuestros sentimientos sí tienen un poco más de densidad, está entre el pensamiento y el cuerpo físico. Entonces, obviamente, cuando nosotros generamos enojo, ira, angustia, tristeza, enfermedad, ansiedad, depresión, generamos un estado vibratorio que, por supuesto, la gente sensible lo podemos sentir. Entonces, yo puedo llegar con alguien y yo así de... siento tristeza. ¿Cómo sabes, bruja? Entonces digo, bueno, pues sí, probablemente parezco bruja, pero es que se siente la vibración, se siente la densidad, o siento alegría, o ni siquiera me han dicho nada y estoy sintiéndolo. Pero claro, no nada más yo, todos. Uh-huh. Todos podemos abrirnos a esa conciencia. Simplemente, exacto, confía en que realmente puedes. Deja sentir con todos tus sentidos, con todo tu ser, con todos tus tres planos, que es el mental, que es el físico, que es el sentimental. Ábrete a esa conciencia y vas a ver que vas a poder percibir si te están engañando o no, o si hay peligro o no. Eso de que, ay no, pues sentí que no estaba bien y mejor me fui, eso es intuición. Uh-huh. Y le hiciste caso a tu intuición, y la intuición viene desde el corazón, y el corazón viene desde el mismo corazón de Dios, de tu conciencia. Así es, y ahí vienen, son nuestros dones definitivamente, y entonces es cuestión de reconocerlos, es cuestión de irlos comprendiendo también, y empezando por cosas sencillas como esa. Cuando entramos al lugar, Diana, y decimos, híjole, aquí no me siento como muy a gusto, siento que me tengo que ir, hay que empezar a hacerle caso a esas intuiciones. Y también por el otro lado, de que de repente sentimos, es que siento que esto que voy a invertir es la onda, o sea, me va a ayudar, sí lo voy a lograr, o sea, yo lo siento, también es importante seguir eso. O el que, híjole, es que le hubiera hecho caso a mi intuición, o hubiera hecho caso a lo que sentía. Sí, pues es que no estamos acostumbrados, razonamos más con la mente, pero si realmente, sin hacer a un lado la mente, porque la semana pasada hablé del miedo, claro, y hablé del pensamiento, y no podemos eliminar el pensamiento nunca, hasta el último día de nuestra existencia, nuestro último aliento. Entonces, si la mente la bajamos al corazón, podemos discernir mejor. Así es. Por acá tenemos un comentario y Ross nos dice que a ella le ha tocado presentir cosas, oler y sentir. Claro, Rose, sí lo creo, por supuesto, y no es que estés loca. También le doy un saludo a Leonor Cortés. Aquí escribe en el anuncio que tú pusiste, Lorna, de tu radio online. Efectivamente, se siente incluso como un empujoncito por la espalda o la piel chinita. ¡Ay, qué bonito! Exactamente. Rose, es cierto, yo creo que hayas sentido, que hayas olido, por supuesto, porque ya se los dije, con nuestros 5 sentidos estamos expuestos a la vibración. Entonces, por supuesto que podemos oler. ¿No te ha pasado que hueles a rosas? Sí. O que hueles a sándalos, o que hueles a hierbas y ni siquiera hay nada. Es la esencia de la energía divina. El sentir, el cosquilleo, el hormigueo. A veces puedes sentir un frío. No un frío que te lastime, sino un fresquecito, un calorcito. La energía es variable. Por supuesto que sí, sí se puede sentir. Exactamente. Así es. Entonces, como bien decimos también, hay otros tipos de dones, y seguramente nos ha pasado a todos, Diana, que son los sueños, soñar, que de repente soñamos con cosas y a veces al otro día se cumplen o se cumplen un mes después, pero decimos, ay, pero yo tuve un sueño donde pasaba, no estoy hablando del déjà vu, sino estoy hablando de que realmente tuvimos un sueño y sucedió. Entonces, ese, pues, son otro tipo de dones, los sueños premonitorios. Claro, el que estás dejando que tu corazón se abra, el que estás bajando tu ego y estás viendo los boomies, los sueños, porque los sueños se basan sobre sueños, sobre sueños, sobre sueños, y ahí es donde tú entras en un estado de conciencia que realmente puedes ver lo que va a pasarte tal vez segundos, minutos, días o hasta un mes, y es impresionante. Uh-huh. Y el déjà vu, bueno, el déjà vu ya sabemos todos que es de, ¡ay! Esto ya lo había vivido. El déjà vu te voy a explicar realmente qué es, ¿eh? Sí. En la espiritualidad, nosotros bien sabemos y creemos, obviamente, que las almas llegan primero que los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú y yo, Lorna, uh-huh, antes de que tú y yo nos conectáramos, ¿para qué? Para hacer el enlace de la cuestión para el programa Una Luz en la Oscuridad. Nuestras almas primero se pusieron de acuerdo. Claro. Para que todas las personas nos estén escuchando, primero las almas llegaron y dijeron, vamos a escuchar el programa, porque algo vamos a recibir. Y llegaron los cuerpos a escuchar el programa. Y así sucesivamente. Y hay momentos que el alma y nuestro cuerpo hacen conexión, y es cuando viene el déjà vu. Qué maravilloso. Ahí es donde... Así es. Y... Pues digo, son solamente algunos ejemplos, porque dones hay infinitos. Y luego Ross nos dice, dice que también como hay olores buenos, también puede haber olores desagradables. Ah, claro, por supuesto. También vibración un poco desagradable, ya lo dije, la densidad baja. Entonces, mira, aquí me está diciendo Leonor, dice, mi esposo ya falleció hace 3 años y se percibe el olor de su cigarro o loción. Ah. Claro que sí, por supuesto. Estás en una vibración de una cuarta dimensión, Leonor, para poder percibir su cigarro y su loción. Y no es de que estés aferrada o apegada, simplemente estás percibiendo la energía. Obviamente tu esposo ya no es tu esposo, ya dejó su cuerpo físico y él ya está evolucionando. Yo no sé si ya reencarnó o no haya reencarnado, pero ya su alma siguió su camino, porque su alma nunca va a morir. Pero por supuesto que la energía que haya dejado tu marido, tú la sigues percibiendo. Así es, definitivamente. Y creo que tengo comentarios por acá. Ah, más bien tengo saludos de Noni. A través de el espacio de Lorna. Entonces, muchísimas gracias por estos saludos. Un saludo muy grato, Noni. Así es, de que están afortunadamente en contacto aquí con nosotros. Y nos dice que le gusta la versatilidad de programas que existen y que le da muchísimo gusto estarnos escuchando. Muchas gracias. Pues de eso se trata. Mira, ¿sabes por qué estoy en tu radio online? porque tu radio online es una mente abierta. O sea, obviamente la cabeza de esa mente es Lorna y es una cabeza muy abierta, así que podemos hablar de todo, obviamente sin ofender a nadie. Claro. Claro, claro, eso es muy, muy importante, que nosotros hacemos todo esto con mucho cariño y con mucho amor, y sobre todo dando a conocer y tomando en cuenta, pues, lo que hablamos, ¿no?, de nuestra intuición, para aprender a saber qué sí, para aprender a saber qué no, como bien dices, Diana, sin juzgarlo, sino aprender y tomar lo mejor de cada momento que tenemos entrevista, o que te escuchamos a ti, o escuchamos a Kitty, y que nos quedamos con cosas, como le digo a Kitty, que es como una maleta con muchas herramientas, que nosotros decimos, esta me sirve, esta para acá, esta para mañana. Eso, ¿sabes cómo se llama, Lorna? El que realmente le estás haciendo caso a tu corazón. Porque la verdad absoluta no existe. Yo no quiero decir que lo que Diana Turner sea falso o mentira. Simplemente es mi verdad que me funcionó, mi verdad que me llegó a iluminar mi mente, mi cuerpo, mis sentimientos, y para llegar a una evolución, y por qué no llegar a una iluminación, que eso es lo que yo quiero. Y bueno, la verdad que a ustedes les llegue es la que les va a funcionar. La que los va a hacer sentir felices, ecuánimes, equilibrados, con amor, con grandeza, con fortaleza, con esperanza, con confianza, con equilibrio. Uh-huh. Esa va a ser su verdad. Entonces, esto que está diciendo Lorna es bien importante. Sí, cierto, pueden escuchar a Kitty, pueden escuchar a Ana y Jorge, pueden escuchar a la misma Lorna en su programa, pueden escuchar a mí y a diferentes personas que están en tu radio online, que digo, no me sé sus nombres, pero sé que si están en tu radio online es por algo muy grande, y también para todos los invitados, yo también he tenido invitados, y cada uno exterioriza su verdad, cada uno exterioriza lo que le ha funcionado, y cada quien toma lo que nos funciona. Y sí, sí es bueno la conveniencia, pero la conveniencia sin pasar sobre nadie. ¿Sí me explicó? Sí. Esto me conviene, este puntito me conviene, este granito me conviene, esta semillita me conviene, este sentimiento me conviene, y lo voy tomando, y no es que sea de, esta convenenciera como lo han somatizado. No, sí, claro que soy convenenciera en un sentido de amor, en un sentido de ir buscando mi verdad, y mi conveniencia no voy a pasar sobre nadie, no voy a lastimar a nadie, no voy a utilizar a nadie. Mi conveniencia es simplemente encontrar mi camino, mi verdad, y voy tomando de todo lo que voy aprendiendo, de todas las gentes que se van acercando de mí, porque incluso las gentes que me han causado dolor, tristeza, enojo, también he tomado algo del cual me ha ayudado. Claro. Así es, Diana. Y eso es lo que, pues, realmente nosotros hacemos aquí con mucho cariño, para que tengamos, como quien dice, ese cinturón con el que estamos construyendo nuestra vida. Tenemos ahí, pues, todas estas herramientas que, pues, realmente nos van a llegar a tener o a construir, pues, lo mejor de un camino de vida, que eso es lo más importante. Así es. Oye, Lorna, sí, yo quiero recordarte y recordar a las personas, no sé si te acuerdes, que este jueves 27 en tu programa vamos a hablar de los arcángeles. Ah, por favor, Diana, recuérdales, porque okay, va a estar, bueno, padrísimo. El día 29 de septiembre se festeja los tres arcángeles principales. Son cuatro, pero aquí se festejan tres, que es Miguel, Rafael y Gabriel. Es el festín de los arcángeles, y nosotros el día jueves 27 a las 5 de la tarde en el programa del espacio de Lorna vamos a hablar de estos tres arcángeles, de sus rayos divinos, de la importancia de su energía y su grandeza. Y sobre todo para festejar con alegría, con amor, y recuerden que ellos están ahí todo el tiempo, pero nosotros somos los que los ignoramos. Entonces, pues, ¿por qué no celebrar de esa manera que tenemos también, pues, de esas herramientas? Hay herramientas celestiales que son los ángeles, que son estos mensajeros divinos de Dios, del Creador, como lo quieran ver. Entonces, pues, vamos a utilizarlas y vamos a agradecerles y vamos a conocerlos, ¿no? Así es, así es. Entonces, invitadísimos todos el jueves a las 5 de la tarde. Exactamente, a las 5 de la tarde están todos invitados para que realmente pues conozcan nuestra verdad, nuestros estudios, nuestra enseñanza, y tomen lo que mejor les convenga. Así es, Diana, definitivamente. Pues que tengan un maravilloso, maravilloso día martes, y tenemos pues ya pendiente el jueves, así que están todos completamente invitados a esta celebración celestial. Ah, exactamente, qué bonito, celebración celestial, con, claro que sí, por supuesto. Pues los esperamos este jueves a las 5 de la tarde en el programa de Lorna, el espacio de Lorna, ¿verdad? Ajá. Se llama tu programa. Sí. Y recordándoles nuevamente de nuestro taller que vamos a tener el día domingo 7 de octubre a las 12 del mediodía, es Sanando con los Ángeles. Es Así un estudio es. De 5 horas, y las personas que están interesadas, por favor, Lorna, si les quieres dar tu correo nuevamente y tus teléfonos. Por supuesto, les recuerdo que mi correo es lo, así como suena, lo.lorna@gmail.com, lo.lorna@gmail.com. Ahí ustedes van a poder comunicarse conmigo, o a es lorena.lopez@turradioonline.com.mx. Ese es el otro correo, cualquiera de los dos que me escriban, ahí les voy a dar toda la información acerca de este hermoso taller que vamos a tener con Diana. Así que todavía hay lugares, hay que tomar esta oportunidad. Pero bueno, quiero comentarles algo que Diana no les ha dicho. Y es que este taller en realidad tiene un costo muy, no muy elevado, pero un costo un poco más alto. Y Diana nos está haciendo un precio especial para que vengan más personas al taller. Entonces yo te agradezco mucho, Diana, por pues hacer esta, pues digamos, hacernos este pequeño descuento, ¿no? Para todos los que escuchan tu radio online. Entonces, pues todos los que me escriban, evidentemente se les va a dar este precio, que es bastante menor al precio original de Ángeles. Bastante, le estoy bajando mucho más de la mitad. Exactamente. Entonces, más de la mitad. Hay que tomarlo, hay que aprovecharlo, y además Diana nos está compartiendo su manual, sus oraciones, todo lo que ella ha bajado, porque así es como una de las expresiones que pronto hablaremos de ellas, todo lo que Diana ha bajado, pues ha sido para compartirlo con todos. Así es, con mucho amor. La verdad es de que no hay envidias, no hay competencias. Yo realmente entrego lo que me han entregado. ¿Quién me lo ha entregado? Obviamente me lo han entregado las energías, me lo han entregado maestros también aquí, terrenales, como maestros iluminados, como seres de luz, como ángeles. Yo realmente entrego, y vuelvo a lo mismo, yo lo pongo y ustedes saben lo que toma, con mucho amor, con mucha compasión, con mucha humildad, con mucha fe. Entonces, yo esto lo estoy haciendo realmente para la gente que empiece a tener conciencia. Ustedes se van a dar cuenta el próximo programa que tengamos, el próximo martes, va a ser un programa muy fuerte, y ahí es donde va a decir, wow, realmente ya quiero elevar mi conciencia y quiero alinearme. Exacto. No, y bueno, por acá nos está preguntando Verónica que ya no puede el 7 de octubre, que si habrá taller en otra fecha. Es que yo no vivo en México, yo estoy viviendo en Chiapas, y yo voy a México a un seminario muy fuerte, pero me voy a dar el tiempo de estar unos días antes para estar con Lorna y entregar el curso. Voy a estar una semana desocupada. Si quieres dejarles tus datos a Lorna, uh-huh, igual y podríamos ponernos de acuerdo. Déjale tus datos, por favor, para que yo, estando en México, me pueda comunicar contigo a ver si podemos organizar otro taller. Pero ahora sí que es cuestión de una buena organización, de tener un buen tiempo. Y bueno, si no se puede, pues no te preocupes. Acuérdate que todo llega en el momento preciso que tiene que llegar. Exactamente, Verónica. Entonces, bueno, ahorita tú, si quieres, me puedes dejar todos tus datos o también le puedo dar tu correo, Diana. Claro que sí, mi correo es turnerdiana72@hotmail.com y les voy a dejar para que me agreguen en Facebook, que es www.facebook.com/turnerdiana72, y estoy como Diana Turner Luz Sanación. Ahí me pueden agregar al Facebook, me pueden agregar a mi correo electrónico y por supuesto que me pueden mandar, también recordándoles todas las personas que deseen el disco de meditación. También pueden contactar al ingeniero Luis René Cárdenas. Ahorita les dejo su teléfono para que le marquen y le digan: yo quiero un disco de Diana Turner de meditación. Su teléfono es un celular, está en la Ciudad de México, es el 55 13 36 92 99, y su correo electrónico del ingeniero es mixtlan@hotmail.com, es mixtlan@hotmail.com, y con él es con el que se pueden contactar para la venta del disco. Y Diana, por acá Leonor te está preguntando que cuándo vas a Toluca. Pues yo voy a Toluca cuando me inviten, Leonor. La verdad es de que yo todos los lugares a donde viajo, pues tiene que haber alguien ahora sí que conferido para que me ayude a la publicidad, para que me ayude a juntar gente para los talleres. Yo mando toda la información, todo lo que conlleva los talleres, qué beneficios tienen, los costos de los talleres. Y si se junta gente, por supuesto que yo voy para entregar conciencia. Entonces, Leonor, si tú estás dispuesta, si a ti te gustaría que nosotros fuéramos para allá, con mucho gusto. Nada más es cosa de que me escribas y yo te mando toda la información de todos los talleres que yo entrego, y que tú vayas ahora sí que escaneando, viendo, indagando a qué gente les puede interesar ciertos talleres, y con mucho gusto puedo ir a Toluca. Perfecto, entonces pues creo que esos son todos los mensajes, Diana. Ok, pues yo les mando mucho amor a cada uno de ustedes. Realmente quiero que cada uno de ustedes en su mente diga: yo soy luz, luz resplandeciente, luz brillante, luz intensificada. Dios consume mis tinieblas, transmutándolas en luz, porque soy un foco central que atraviesa el corazón de Dios, atrayendo hacia mí amor, paz, felicidad, sonrisas, equilibrio, salud, fortaleza, grandeza y estabilidad en todos los aspectos de mi vida. Muchas gracias Lorna, y nos vemos el siguiente programa, que va a ser muy, muy interesante, de mucha conciencia, de mucho conocimiento. Nos va a mover muchísimo este programa, pero realmente ya necesitamos movernos y sacudirnos el polvo. Así es. Entonces recuerden, tenemos una cita aquí el próximo martes con Diana Turner en Una Luz en la Oscuridad, y nos vemos el jueves en el espacio de Lorna. Muchas gracias. Namasté, luz a su ser y amor a su corazón.